estoy en mi derecho de andar con quien me dé la gana. Ya ni sé para qué te contesto. Celos de qué, ni modo de estarte esperando. Si fuiste demasiado clara al decir que habíamos terminado. No me digas que ahora sí te afecta que tenga otro amor. No pensaste que muy pronto yo tendría una mejor opción. Yo no sé por qué me celas, si contigo ya no hay compromiso. Se te olvida que tiraste al piso lo que había entre tú y yo. Yo no sé por qué me celas, lo que nunca habías hecho antes, cuando deberías de preocuparte por seguir tu dirección y no estarme preguntando. No me busques, porque alguien más podría sentir celos de ti. ¿Y qué le buscas? Si se supone que ya no somos nada. Sentir celos de ti.